Jesús, sufres, lloras, mueres. Cuando un niño con hambre pide pan, cuando llora pues nunca se lo da. Jesús, sufres, lloras, mueres, con los niños de hambre mueres tú. Mueres tú cuando un hombre esclavo está, cuando grita pidiendo libertad. Jesús, sufres, lloras, mueres, con los hombres esclavos mueres tú. Cuando siento que el mundo en guerra está, que el hermano a su hermano matará, Jesús, sufres, lloras, mueres, con la gente que muere, mueres tú.